no siento ni frío ni calor contigo. Ya tu nombre, tu amor y tu imagen los eché al olvido. Ya no puedo decir que soy tu amante, tampoco puedo decir que soy tu amigo. Nuestra relación fue larga y muy hermosa. En ese árbol solo quedan hojas secas. Te saqué de mi jardín, sembré otra rosa. Tuvo que acabar. Ya no siento.